pendejos. No se juega con las fees de los narcos satánicos. La feria, la vida, me cae lo mismo. Que me dan sabores, lo pido al culo. Me traen los buenos, yo que yo los mando. Hombre, la rata, los tienen cuidado.